Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos el primer año de la independencia. Parece que todavía hay muchas confusiones sobre las fechas de la independencia venezolana. Se trata de cuál es el primer año de nuestra independencia, para que podamos contarlos sin equivocarnos. Y a ver, ¿qué pasó el 19 de abril de 1810? ¿Y qué fue lo que pasó el 5 de julio de 1811? En realidad la cosa es muy sencilla. El 19 de abril de 1810, el Cabildo, es decir, el Consejo Municipal de Caracas, tumbó al gobernador y capitán general Vicente Emparan. El 19 de abril se inicia la rebelión en Caracas. El 5 de julio de 1811 se proclama, por el primer congreso, la independencia de Venezuela. Es decir, en pocas palabras, el 19 de abril comienza la rebelión y el 5 de julio se proclama. El primer año de la independencia es entonces 1811, casi 200 años atrás. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.